Buen día, un gusto de estar con todos ustedes. Bueno, Rolando, se va este foro que también tiene como, ¿no?, como un como misión llamar un poco la atención, ¿no? Ya no son los paros ni las medidas de fuerza, sino también ahora ya una cuestión más académica, si se quiere, a ver si esta vez los escuchan. Así es. Nosotros desde principio de año tuvimos medidas de fuerza muy fuertes, con paro, movilizaciones, cacerolazos, ruidazos y de todo tipo. El gobierno no dio las respuestas necesarias a la salud pública provincial, que es muy deficiente, y a las cuestiones laborales y salariales de los trabajadores, que hemos quedado muy por debajo de la inflación, y esto nos duele porque seguimos perdiendo poder adquisitivo en nuestro salario y las condiciones laborales no son buenas, ¿no? O sea que la salud pública está mal en La Rioja. Ante esta circunstancia, y viendo que no hay un plan de salud sustentable ni un presupuesto adecuado, decidimos también, además de la protesta, propuestas. Por eso decidimos hacer un foro importante. Van a venir referentes nacionales, regionales, locales, a hablar sobre la salud pública, a hablar sobre la violencia institucional que hay en la salud pública, de la violencia de género, de hablar del presupuesto de salud, del mercantilismo de la salud, o sea, de la CUS, en contra de la CUS, hacer un foro importante porque va a venir el que fue ministro de Salud de la Nación, el viceministro, va a venir el presidente de la Federación Nacional, de la FEPROS, el sindicato madre de los profesionales de la salud, van a venir referentes de Tucumán, de Santiago, de Córdoba y de otros lados, y por supuesto acá en La Rioja estarán miembros de la comisión directiva de APROSLAR, diputados también y funcionarios del gobierno, para que explique la situación, se pueda conversar, porque va a ser un conversatorio sobre la salud pública, salir de esta nebulosa en la que estamos, sin plan de salud, sin una orientación adecuada. Si queremos que la salud tenga una presencia y que sea y que el Estado dé la importancia que corresponde a la salud pública, ¿no? Porque no la están haciendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Fíjense que han disminuido el presupuesto a nivel nacional, lamentable. Y además de eso, la importancia que da la salud pública de bajar el rango de ministerio a una simple secretaría, y con esto una caída de numerosos programas que llevan a una menor atención y una de la población, o sea que ni les importa la salud de la población. Por eso nos duele, por eso el foro, para dar más conciencia y además, que esto también es muy importante, se va a crear el movimiento de derecho a la salud en La Rioja, donde no tan solo ese movimiento van a participar organizaciones, que va a quedar para futuros encuentros esta organización para apoyar la salud pública en general, ¿no? Bien, Rolando, buenos días. Soy Emilia Cayón, del equipo acá. Escuchando, o sea, lo que está atentamente, lo que estás diciendo, como darle un matiz bastante profundo al tema en esta discusión. Y un poco lo que yo quería hacer referencia, porque nosotros acá, para nosotros es muy importante la perspectiva de género que se le quiere dar. Vos hablaste de violencia de género, poder revisar todo lo que pasa en relación a la salud. Y como miembro, como participante activo, yo participante activa de organizaciones feministas, un poco te quería hacer preguntarte si dentro de lo que se prevé conversar sobre esto de perspectiva de género, está previsto hablar sobre el tema de ILE. O sea, esto va en general, ¿no? El tema de la violencia de género, que va desde el trato, de la forma en que se tratan las mujeres y todo esto, y la perspectiva en las distintas prácticas de la medicina y de la salud. A nosotros nos interesa ver de qué manera la salud pública también se hace cargo de lo que es la interrupción legal del embarazo y cómo, qué perspectiva, cómo se posiciona la salud, los profesionales aquí en La Rioja, y si tienen previsto poder tratar en relación a esto sobre la ILE, ¿no? Y cómo se está aplicando acá en La Rioja. ¿Algo de eso también tienen previsto? Sí, por supuesto. Dentro de los temas, dentro de la programación, está justamente esos temas del ILE y de otros. Y va a haber representantes de acá de La Rioja, de Tucumán y de otros lados para tocar esos temas. Son temas fundamentales, esenciales, porque tenemos que hablar de todo eso, del embarazo, de los 500.000 embarazos no deseados y abortos que se producen en el país, que está todo clandestino, y es doloroso, y eso hay que sacar a luz, no tener miedo de hablar de todos esos temas, por supuesto, lo hacemos de esa perspectiva, porque si queremos hablar claro, si queremos tener un plan de salud adecuado, hay que sacar toda la miseria afuera y de esa forma poder mejorar esta situación de la salud pública en Argentina, ¿no? Así que sí, todos esos temas se va a hablar. Ya le va a llegar la programación, no sé si le llegó la programación de los distintos paneles que se van a hacer, y uno de los paneles es justamente ese, ¿no? Claro, fundamental, sería bueno que nos llegue, la vamos a promocionar desde acá, nos parece importante que se lleve a cabo, y bueno, y ver qué repercusiones esto después va a tener sobre, o qué incidencias va a tener sobre la realidad. Así que bueno, te agradecemos, y bueno, toda la suerte para este foro. Sí, están invitados, porque esos temas se va a tratar, ya lo acercaremos esa programación, con la participación de todos. Para hablar, van a estar los panelistas, van a intervenir, y después el público, también queremos que sea algo que alimente. Que sea participativo. Panel, poder hacer exactamente, todas las preguntas abiertas, con la libertad total y absoluta para poder preguntar lo que sea y que los panelistas también contesten, y la gente y el público también podrá seguramente argumentar algunas cuestiones fundamentales. O sea, que queremos que sea un foro abierto, retroactivo entre las partes, ¿no? Bueno, estaría bueno tener el programa para poder difundirlo, así que bueno, lo esperamos en cualquier momento que nos llegue. Bueno, te agradecemos bien, la comunicación. Adiós. Chao. Ahí pasaba Rolando Agüero.